sentimos vacíos y llenos a la vez de las mismas cosas. Vacíos de la presencia física de Néstor Kirchner, de su alegría, de su voluntad, de sus convicciones, de su capacidad transformadora, de eso que hizo, que fue devolvernos a todos la posibilidad de soñar y de creer, vacíos de esa presencia y a la vez llenos de las mismas cosas que nos dejó él como pueblo, como movimiento, como espacio político que continúa esa tarea con una líder indiscutible que es Cristina Fernández de Kirchner, que el acompañamiento que tuvo del pueblo argentino demuestra que este es el camino, y con las mismas convicciones, las mismas ganas y la misma fortaleza por todo lo que falta, que es seguramente lo que él está mirando y está soñando junto con nosotros para que lo podamos llevar adelante en los 4 años que vienen, 4 años que el pueblo ya dijo que es Cristina quien va a conducir y que las transformaciones nadie las va a poder detener. Y las transformaciones tienen que ver con esto que estamos viviendo hoy, con los mineros que vienen acompañando, con las madres, que en el día de ayer hemos tenido un hecho muy importante y que parecía imposible, un hecho que es una condena jurídica, pero que también trae verdad al conjunto de la sociedad argentina. Y hay que recordar que estos juicios no hubieran sido posibles si Néstor Kirchner no hubiera terminado con todo un aparato normativo que hacía imposible que hubiera justicia de verdad, memoria de verdad y la posibilidad de trabajar todos juntos los argentinos hacia adelante. Me parece que esto es las señales más fuertes que nos hemos dado, que pudimos recuperar el sistema de justicia, que pudimos recuperar la independencia económica, que pudimos recuperar la posibilidad de soñar un país en el cual hay lugar para 40 millones de argentinos, y que esto lo podemos hacer juntos y que a la Argentina no la va a parar nadie, porque tiene la memoria de Néstor Kirchner y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y el acompañamiento de todos nosotros. Así que a tener mucho recuerdo, a tener mucha memoria, pero sobre todo mucha esperanza y mucha fortaleza hacia adelante, porque sabemos que es más lo que falta que lo que hemos hecho, y sabemos que juntos, lo atrás de Cristina, lo vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos por compartir este momento, gracias Ebe por tu fortaleza siempre, gracias Edgardo, gracias Barba, y sobre todo, fuerza Argentina, fuerza Cristina, fuerza todos juntos. Muchas gracias. Millones de Néstor, por eso armé las Cristinas, para que ahora también seamos millones las Cristinas. Querido amigo, hijo, hombre único, revolucionario, transformador, te prometo que vamos a pelear las madres para que no sean tanto los homenajes, sino los hombres y mujeres que estemos dispuestas a imitarte, aunque sean lo más chiquito, sobre todo en tu gran inteligencia y tu gran humildad. ¡Gracias! ¿Por dónde andás? ¡Por acá arriba! ¡Te sentimos! ¡Te queremos! ¡Te amamos! ¡Te reivindicamos! ¡A vos y a nuestros hijos! Ahora vamos a escuchar la palabra de Edgardo de Petri. Néstor no se murió, queridas madres, hoy, como dijo Amado, acabamos, y quiero reivindicar también a los compañeros mineros de Río Turbio que estuvieron en la vigilia 24 horas homenajeando a Néstor trabajador, a Néstor compañero, a Néstor militante, porque con Néstor Kirchner los trabajadores empezamos a recuperar la dignidad de nuestro trabajo y de nuestro salario. También quiero hacer un homenaje hoy en un día histórico y fundamental. y en nombre de Néstor lo quiero hacer en el nombre de las madres y en especial de la compañera Eve. Está preso Astiz, asesino, condenado a perpetuidad. Y eso es Néstor, y eso fueron las luchas de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos y todo el movimiento popular que siguen reclamando verdad, memoria y justicia, mandándolos a cárcel común, que es donde tienen que estar, en cárcel común. También queremos, en este dolor que nos produce, recordar a Néstor a un año de su desaparición física. Pero me quiero quedar hoy con las palabras cuando vino a despedir a su amigo del compañero comandante Hugo Chávez, cuando dijo: no hemos ido a enterrar a Néstor, sino que hemos ido a sembrarlo a Néstor, y hoy estamos cosechando esos frutos de este compañero y de tantos compañeros que dieron la vida por una causa, por un ideal. Y también queremos decir con toda claridad: el pueblo argentino hizo el domingo 23 un hecho histórico y un hecho maravilloso. Los millones de votos de ese domingo 23 son Néstor Kirchner, compañero conductor de nuestro proyecto nacional, y es el dolor y el amor en la compañera Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, nuestra compañera, como él le gustaba definir, la compañera presidenta Coraje. Por eso hoy estamos con el dolor de su ausencia, pero al mismo tiempo sabemos que está presente, está vivo, vive en todos nosotros, y tenemos que levantar su bandera para seguir llevándola a la victoria, como hicimos con los compañeros que siempre hemos recordado como nuestros líderes. Muchas gracias. El Barba Gutiérrez, también junto a las madres, históricamente junto a las madres. Querida Eve, queridas madres, queridos compañeros, estamos todos emocionados, conmovidos, a un año de que Néstor se nos fue. Pero como dicen los chicos, los jóvenes, Néstor está vivo en el pueblo y lo vemos hoy. Recién decía Eve, convocamos para recordarlo a Néstor, pero no sabíamos que íbamos a ver tanto quilombo. Palabra de... como dice Eve, ¿no? La verdad. Yo recuerdo las palabras de Néstor que quiero decir acá, como de, hablándole a él, como decía Eve, cuando allá empezamos esta lucha, Néstor me dijo un día: vale, en esta causa nacional, los compañeros, tenemos que estar espalda con espalda, luchando contra los enemigos, contra el fondo, contra los grupos multinacionales, contra los medios que atentan contra el proyecto popular, espalda contra espalda. Y eso es todos los días por este proyecto nacional y popular. Y es todos los días, hoy más que nunca, también espalda contra espalda con Eve de Bonafini. Dignidad, dignidad de todos nosotros, dignidad de los derechos humanos, reivindicadora de memoria de nuestros compañeros, que ayer se hizo justicia como un símbolo universal de que el pueblo argentino jamás retrocede, jamás olvida, y siempre llevan al corazón a nuestros 30.000 queridos compañeros, y con ello al compañero Néstor Kirchner y a todos que dieron su vida por la causa de liberación nacional y social argentina. Por eso, Néstor, en este día, gracias, Néstor. ¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Vamos todos, compañeros, a avanzar y a profundizar! Y acá están también, y van a hablar, por eso pido tiempo, las madres junto a los trabajadores junto a las madres. Compañero Castillo, minero, de allá de Río Turbio. Así es, buenas tardes. La verdad, venimos a saludar a las compañeras madres de Plaza de Mayo con mucho sacrificio, muchas luchas. y que la verdad que entendió toda su lucha, compañera, fue nuestro compañero Néstor, que para nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Venimos de la Plaza del Congreso para que ustedes compartan y compartir con ustedes esa lucha que hacen todos los días, los jueves, así que venimos a acompañarla. Así que en honor a esto, le voy a regalar mi casco, mi lámpara de trabajadores mineros para que se recuerden para siempre. Y en este momento se está haciendo entrega del casco de minero que acompaña a estos trabajadores, esforzados y valerosos compañeros, en los trabajos más rudos, en los trabajos más arduos en nuestro país. Y está acá también un enorme y un fuerte abrazo, une a las madres con los mineros, con los trabajadores, y es de la entrega del pañuelo de las madres para los compañeros mineros de Río Turbio. Y ahora le vamos a pedir a Abel Fatala, por favor, unas palabras. No, muy breve, muy breve. Creo que tanto el Barba como el compañero Amado han sintetizado lo que sentimos todos aquellos que estamos abrazando este proyecto. Pero creo que la mejor manera de poder homenajear a Néstor, poder homenajear su proyecto, el proyecto nacional, el proyecto que estamos desarrollando tantos compañeros a lo largo y lo ancho del país, es justamente abrazando a las madres y festejando el fallo ejemplar que tuvimos en el día de ayer para castigar a los genocidas que tuvieron la ESMA como lugar de represión, y donde muchos de nuestros compañeros justamente hoy están llevando adelante y también guiando nuestra lucha. Gracias, compañeros. Y está acá también Víctor Santamaría, Débora Giorgi. Víctor, Débora. Víctor Santamaría. No, brevemente, tanto igual como Abel, agradecerles a las madres esta oportunidad de estar aquí presente, agradecerles a ellas por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. Ustedes creo que sintetizan mejor que nadie la lucha y el pensamiento de Néstor Kirchner. En ustedes él sigue vivo, en ustedes seguramente la memoria del pueblo va a seguir viva. Darle las gracias, y seguramente, como todos pensamos, Néstor vive en el pueblo argentino, y eso no lo vamos a olvidar nunca jamás quienes lo hemos conocido y quienes hemos militado en su misma causa. Muchas gracias, con la misma fuerza, con las mismas ganas, y a seguir luchando con mucha alegría como a él le hubiese gustado. Gracias. Queremos recordar que Víctor Santamaría y el Súter hicieron posible que la revista Ni Un Paso Atrás esté nuevamente en las calles, el Centro Cultural Caras y Caretas. Lleve, si no disponés lo contrario, hay más compañeros que quieren hablar, o damos por terminar. Está Ulises Gorini acá. Ulises Gorini, le vamos a pedir. Ulises es quien escribió los tomos de la historia de las madres de Plaza de Mayo, y ha sido invitado por ellas para hablar con Néstor, cómo habla con ellas. Bueno, muchas gracias madres, muchas gracias compañeros. Son unos días de muchas emociones, las elecciones nacionales, la sentencia de ayer, el día de hoy en que se conmemora el primer año del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Pienso que lo primero que nos surge a todos es recordar que los que recibieron esa sentencia el día de ayer fueron los que dirigían y los que comandaron uno de los golpes más feroces contra los argentinos, y en especial contra las madres de Plaza de Mayo, cuando ese 8 de diciembre de 1977 y ese 10 de diciembre de 1977 se llevaron a madres y algunos compañeros que trabajaban en la denuncia contra el terrorismo de Estado. Pienso que esta sentencia de ayer recibe el golpe que una vez se empezó a construir desde esta Plaza de Mayo. Hoy seguimos acá, seguiremos por muchos años. Creo que el camino no ha terminado, que tendremos que pasar no solo de estas sentencias penales, sino de una gran discusión entre los argentinos sobre lo que significó el terrorismo de Estado, no solo en su dimensión penal, sino en las relaciones económicas que fundaron los genocidas, que todavía debemos remover en profundidad. Esto comenzó acá alguna vez en la Plaza de Mayo. Hoy continúa y todavía seguiremos caminando muchos años junto a ellas. Así lo esperamos. Gracias, compañeros. Y también está Luana Berkins para hablar aquí con nosotros. Ella que lo tiene a Néstor ahí tan presente y tan vivo. Luana, adelante. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Yo soy Luana Berkin, representante de la comunidad travesti transexual. Y la verdad que nosotras sentimos que por primera vez un gobierno nos invitó al banquete democrático. También presido la primera escuela cooperativa Nadia Chazú, que es una cooperativa que capacita a compañeras travestis, a cual las madres son las madrinas, para dejar la prostitución. Para nosotros la prostitución no es un trabajo y sentimos que este es un hecho histórico porque nos vienen a ver de todos lados del mundo y no pueden creer que por primera vez un Estado se haya hecho cargo de reconocernos los derechos, de ampliar el sentido de la democracia, de la ciudadanía. Nosotras hoy, por primera vez, no voy a decir mi edad por coquetería, primera vez sentimos que somos ciudadanas democráticas, que pertenecemos a este país, que hay un proyecto por el cual vivir con la compañera Cristina, con las madres, y este es el momento de profundizar. Primera vez que se hacen políticas claras y la diversidad sexual tiene muchísimo que agradecer a Néstor Kirchner y a este proyecto. Muchas gracias a todos y todas. También están por ahí Néstor Buzo, está Eduardo Barcesat y acá al lado está Sandra Russo. Sandra. Por AM530, la voz de las madres. Y en esta radio abierta para hablar con Néstor, que las madres de Plaza de Mayo han convocado en este jueves. Sandra. Hola compañeros, hola Edo, hola madres. Bueno, hablando con Néstor, ¿qué le diría a Néstor? Le diría que me estaba acordando hoy cuando ganó en el 2003 y no salí a festejar. Creo que muy pocos o nadie festejó porque en el 2003 no sabíamos qué estaba pasando, apenas sabíamos que no había ganado Menem. Y después, muy poco tiempo después, casi sin darnos tiempo a nada, empezó a hacer cosas que nunca habíamos visto que eran posibles. Empezó a tomar decisiones que creíamos que no las iba a tomar nadie. Y empezamos a darnos cuenta, me parece, muchos al mismo tiempo, que había algo que estaba pasando y que había que cuidar, porque si no lo cuidábamos entre todos, nos lo iban a arrebatar de las manos. Y entonces empezamos a ponernos en acción, empezamos a movernos, empezamos a hablar, a tener a veces el coraje de sobreponernos a momentos que eran complicados, tanto para hablar como para salir a la calle. Siempre me acuerdo que en el 2008 era muy difícil decir en cualquier parte lo que uno pensaba y a quién quería. Y si no lo hacíamos todos al mismo tiempo, no lo hacía nadie. Pero por suerte lo hicimos todos al mismo tiempo, nos empezamos a dar coraje unos a otros. Y me parece que a pesar de lo que pasó el domingo y de la alegría que tuvimos el domingo, hoy es un buen día en homenaje a Néstor para reflexionar y para saber todos que no hay que bajar la guardia, que es muy muy importante, muy muy estructural lo que está cambiando y que no van a parar. Así que tenemos que seguir acá todas las veces que sea necesario. Un abrazo a todos. Seguimos transmitiendo en esta radio abierta. Te voy a pedir que te presentes vos solo, porque estás solo y no sé qué pasa con el... la otra parte de esta hermosa pareja. Con mi marido. No, está... No, estaba haciendo un trámite y está llegando a la plaza, pero bueno, Eve, madres, gracias primero por darnos esta oportunidad de estar acá presente. Sabemos que realmente con Néstor se empezaron a cumplir los sueños de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que hace 35 años habían quedado truncados. Con Néstor empezó a ser realidad efectiva, con Néstor empezó a reinar el amor y la igualdad en la Argentina. y eso es lo que estamos recordando. Y este juicio ejemplar, del fallo de hacer ejemplar del juicio que tuvimos, tiene que ver claramente con la justicia que se empezó realmente a instalar, con la política de derechos humanos que inauguró Néstor en la Argentina. Y no solamente esa justicia es la que está presente, sino que es la justicia que nos trajo de la mano con la justicia social, con la mayor inclusión, con la igualdad. Entonces queremos estar presentes porque así como Luana estaba diciendo recién, empezamos a ser ciudadanos, empezamos realmente a profundizar la igualdad. Nosotros, todas las personas de la diversidad sexual, cuando salió el matrimonio igualitario, la única ley que Néstor en su rol de diputado bajó a votar, entendiendo claramente y defendiendo claramente esas convicciones que dijo que no iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada y no las dejó en ninguna puerta. Y nosotros estamos aquí presentes, festejando esto de alguna manera y sabiendo que esto de alguna manera es el legado de Néstor, que realmente vamos a construir esa igualdad y que vamos a entender finalmente entre todos y todas, y esto fue lo que dijimos claramente este domingo, que las necesidades y los derechos del otro también son mis necesidades y mis derechos, y por eso luchamos. Néstor nos dejó esto, finalmente estar hermanados, hermanados entre los argentinos y hermanados en Latinoamérica. Gracias, Néstor. Y vamos a luchar todos contra el machismo. Es la campaña que estamos llevando adelante. Exactamente, exactamente. Miren ese legado que este domingo tuvimos en todas las escuelas del país donde se votó esta campaña contra el machismo, contra la violencia hacia las mujeres, esta campaña que iniciamos con mi marido y con Darío Witt y que venimos llevando durante todo el año y a la cual estamos invitando a todos los compañeros, a los hombres, compañeros. Todos y todas somos machistas porque hemos nacido en una cultura machista. Pero los hombres no nos hemos involucrado en esta lucha. Hemos llegado tarde a la agenda. No lleguemos más tarde. Empecemos a estar presentes. Empecemos realmente a considerarnos todos iguales como personas. Nosotros somos la otra mitad de la población que termina castigando, humillando e inclusive matando a nuestras compañeras. Basta de violencia hacia las mujeres. Basta de machismo. Atenuemos nuestro machismo. Cambiemos la educación para que realmente esto sea realidad efectiva. Gracias. Y si quieren seguir mandando adhesiones a la campaña, me sumo contra el machismo @gmail o la página Facebook que es Me Sumo Contra el Machismo. Gracias. Vos no lo vas a decir, pero quienes fueron primeros en sumarse en esa campaña, la gente del ejército, de este ejército que no tiene que nada que ver con aquel, la compañera Nilda Garré, el compañero Puricelli y todos ellos se sumaron, que son los sectores tal vez más estigmatizados al respecto. Uno de los primeros, el segundo acto que hicimos es nuestro actual vicepresidente electo, Amado Vudú. La comunicación también ha cambiado en esta etapa. La comunicación también se ha modificado, se han abierto las puertas a una comunicación democrática y las madres lucharon por eso. Por eso invitamos hoy a Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, para hablarle un poco al flaco, a Néstor, y un poquito a las madres, con la brevedad que impone la situación. Parece que me conocen cuando agarro un micrófono. A él también. Queridas madres, querido compañero Néstor, alguna vez nos cruzamos con Néstor Kirchner en la Universidad de La Plata, allá por los 70. Después nos volvimos a encontrar cuando fuiste a hacer campaña a Viedma, recorriendo el país. Te pregunté por la ley de radiodifusión. En la conferencia de prensa zafó y no dijo nada. Me hizo un guiño casi permanente y después me agarró del brazo y me sacó a un costado y me dijo, eso lo tenés que hablar con Cristina. En el 83... Eso lo tenés que hablar con Cristina. Años después, fuimos con Eve. Eve me dio el privilegio de acompañarla cuando Néstor le entregó la licencia a la Radio de las Madres junto con el compañero Pedro Lanteri. Y volvimos a hablarle, entre otras muchas cosas que le dijo Eve a Néstor. Eve se ríe. No voy a contar todas las cosas que le dijiste. Pero Néstor, entre otras cosas, le dijimos, y la ley de radiodifusión está pendiente. Estaba en plena campaña para la elección de Cristina y nos dijo, Cristina lo va a hacer. Cristina lo va a hacer. Qué confianza que tenía Néstor en Cristina. Hoy, esa confianza, Néstor, la podés redoblar, porque somos muchos los que estamos con Cristina. Somos muchos las que la vamos a acompañar. Vos dijiste, cuando llegaste a la Casa Rosada, que no venías a dejar las convicciones en la puerta. Eso, el no dejar las convicciones, el enfrentar con coraje todas las adversidades, los poderes económicos, el verdadero poder concentrado de nuestro país. No le tuviste miedo, como le dijiste a los milicos. Recién escuchábamos la grabación, no les tengo miedo. Y no tuvo miedo, y hoy somos muchos, somos mayoría los que podemos decir no tenemos miedo y estamos dispuestos a acompañar a Cristina para seguir avanzando en todo lo que falta. Podés estar tranquilo, Néstor, está Cristina, que está junto a la mayoría de tu pueblo para hacer lo que soñaste, para hacer realidad lo que imaginaste, lo que pensaste y por lo que diste la vida.